Que hemos plaza como China con mechero. Busco el rumbo correcto, todo ciego. Navegan por mi cuerpo unos nervios amargos. Ya solo me calmará otro cigarro. Respeto primo con los mismos desde crío. Litros fríos en bancos arropados por los míos. Es un tiro de suerte con la dama de blanco. O un tiro de gloria con la dama de verde. Salí al parque a buscar a mi conciencia. Estaba con un billete apuntando una cartera. Los días en el banco consumen mi autoestima. Nicotina en los labios esperando una salida. Dame paz y hierba y recuerdos que me sirvan. A gritos con mi vieja, cierro fuerte la puerta. Amor a quemarropa, apoyado por mi gente. Noche de relax, con vino y tranquilizantes. Vuelve, la soledad no fue salida. Cansado de rutinas, a volver y a ver qué ocurre. Esculpo mi sendero, sigue los rastros de humo. De Getafe hasta el cielo, el trayecto se hace duro. Caí desde lo alto, yo te narro lo que ocurre. Levanta el puño, hermano, el pueblo toma la calle. Alerta como siempre, el mediano con suerte. No puedo contener mi emoción por el hip hop break. Flipo viendo beatbox, escuchando ritmos. Hace largo tiempo siendo adictos del rap y del parque. De ganas de tirarte en la calle toda la tarde. Lo hecho en mi vida no es en balde. Solo sigue mi camino si crees que puedes alcanzarme. Ahora huye, el mediano fluye a 89 BPM, compadre. Se funde por placer con sampler, no te quite ni por partes. Yo a ti te deslumbré con mis artes y quiero tener que contarles cada día algo nuevo. El rap no es para entretenerse, no es un juego. Trabajando en ello de marzo a febrero sin descanso. Dejándonos la piel, haciendo esto inmenso. Y tenso mis pulmones en casa, con un pilo 05 duermo aunque no me abraza. Solo traza en el papel lo que en mi cabeza pasa. Ven a ver mis textos, narro, no me como el tarro. Concilio un sueño en Madrid sonando sucio, en el que sale limpio. Matamos por lo nuestro, odiado por el resto, gritando foca al mundo. Hoy paso de vosotros, cabronazos. Bebo del ego sano, la verdad no me preocupo. Últimamente escupo pa' quitarme estos clavos. Bajadme de la cruz echando hostias. La luz que necesito está entre celdas de ladrillo. Calle como musa, madre de estos cuatro. Me escupen con rabia y aman el sonido. Confío en ser el mismo, callado desde crío. Cortados y los míos, pero aún así te follo. La sangre no se lava con sangre, primo. Asumo que soy dueño de mis actos. Último párrafo, pasa el siguiente. Aviso a los oyentes, no saldrán intactos. Cuatro disparos desde Getafe. Mi voz hace las paces con el micro y me relajo. Nacimos con los grandes. En la calle haciendo tratos con mi gente. Aspirando de este humo que consume. Decisiones para mí son importantes. Todo lo que fumo está plasmado en mis constantes vitales. Ya no es como antes. Retales de este cuerpo encontrarás en cada calle, en cada muro, en cada banco. Trazos, detalles negro oscuros se recuerdan con nostalgia. Apuro con frecuencia mi paciencia y tu ignorancia. Después vuelvo al parque a calmar mi conciencia con colegas. Tranquilo por mi parte, pero a ti te falta gas. No despegas, sigues en el suelo. Piensa que no es malo. Un 90% de este mundo está aún peor. Sigue siendo un duelo la autoestima. No venirse abajo cuando duelan las heridas del pasado. Apretas fuerte el puño cada día, aguantando como un sueño entre hermanos.